está sonando una música tan suave y tú bailando no pareces notarme y como un tonto solo estoy mirándote. Loco de celos, siento que voy a ahogarme por no atreverme a hablar, a confesarte que estoy enamorado. Tengo que soportar ver a ese tipo bailando a tu lado. Esta música suave me está dañando, me está matando muy lentamente. Quisiera que se acabe, salir corriendo, llegar a ti y enamorarte. Esta música suave la estás bailando y como siempre te estoy mirando. Pero esta noche no he de quedarme solo mirando yo. Soportar ver a ese tipo bailando a tu lado. Esta música suave me está dañando, me está matando muy lentamente. Quisiera que se acabe, salir corriendo, llegar a ti y enamorar. Esta música suave la estás bailando y como siempre te estoy mirando, pero esta noche.